De Eric Clapton, que dice, entre otras cosas, es tan triste, no hay camino, el camino no es fácil, y es tan triste, tus amigos se volvieron a reunir porque el circo dejó el pueblo. Bueno, cuenta una historia de circo, que es triste. Es triste, es una canción triste, algo cercano al blues. Alguna vez hablamos del blues, sí, de los colores, ¿no? O de la, bueno, tristeza, sí, de la tristeza. Yo creo que igual en mí, y es una cosa muy personal, el circo tiene algo asociado a algo de no sé si tristeza, pero un sentimiento como de melancolía o de alguna cosa. Las películas de los en las que había circos me generan eso. A mí me pasaba cuando era chico y veía iba al circo y veía los mismos que actuaban en el circo, cómo trabajaban después armando la carpa o haciendo, o barriendo o haciendo esas cosas, y me daba como algo así también de pa, la pucha, me daba como no sé, como me daba como una sensación rara, ¿no? Me parecía como muy esforzado, como a los mismos que hacían esas acrobacias como mágicas, ¿viste? Eran los mismos que después estaban haciendo, sí. Esforzándose, trabajando todo el día, y eso me genera algo parecido a lo que vos decís. ¿Y cómo, y de dónde, o sea, digamos, cómo podemos entender los orígenes, digamos, los antecedentes de lo que después fue el circo? Es que es este espectáculo multidisciplinario, con acrobacias y animales y payasos que busca sorprender y que tiene la cosa de la itinerancia. Y bueno, empezó más o menos hace 3.000 años, ¿no? Y también es una, o sea, viene nutrido de muchas cositas sueltas. Experiencias, por ejemplo, o disciplinas. O disciplinas, claro. Por ejemplo, los acróbatas eran. Provienen de China, ¿no? De la cultura china, pero estaba asociado a la religión y a lo militar. Ellos eran los que practicaban acrobacia y practicaban también hacer malabares con espadas o hacer pruebas de destreza con instrumentos, ¿no? Así de combate. Que eso después se incorporó al circo. Se fue incorporando así paulatinamente. Eso es un ejemplo. Y todo se fue formando a partir de bueno, como dije, hace 3.000 años, más o menos desde el occidente, desde nuestra, más, bueno, no nuestro, pero lo que más tenemos asociado al occidente, hasta el oriente también, como te digo, este ejemplo de los chinos, ¿no? Y bueno, así se fue nutriendo de diversas culturas, ¿no? Los distintos campos del circenses. Y más o menos, bueno, después estuvo el circo romano, ¿no? Que era... Ya era otra cosa, ¿no? Y era... Tenía que ver con la destreza y las habilidades, pero... Sí, pero estaba como, digamos, fomentado desde los gobernantes también, que esa era una diferencia... De ahí viene el tema de pan y circo. El entretenimiento, claro, para el pueblo, viene, ¿no? De ahí, sí, porque en los circos romanos lo que hacían era, cuando había tiempos de hambruna, a la gente que iba al circo les tiraban pan y también aumentaban los espectáculos cuando las cosas iban mal, ¿no? Cuando, como cuando, sabían los romanos. Y después lo siguen haciendo. Y se fue perfeccionando, como todo, fueron perfeccionando el pan y circo, y ahí quedó el famoso dicho de pan y circo, que significa... Que en el circo, claro, como para entretener a la gente y contentarla con una cosa de... Claro. Sí, la contentaban... Panza llena y entretenimiento. Y la contentaban en el circo romano, más que nada el entretenimiento era matar gente o ver cómo se moría. Por ahí viene el tema de esto de la tristeza y cosas del circo, ¿no? Que ha quedado... Y puede ser. Pero, sin que claro, lo sepamos. Claro, porque eran ¿no? los gladiadores que se mataban o que se los comían los leones. Sí, hacían representaciones teatrales a veces de batallas y los esclavos eran los perdedores y los mataban en serio. Claro. O a los cristianos también los tiraban a los leones, a las fieras, para que se los comieran y la gente estuviera contenta de ver eso. Bueno, en el nacimiento del surgimiento del circo más moderno, occidental, que surge, porque las experiencias, digamos, ¿no? Acrobacias, malabares, los clowns, los cantores, los no, son todas como experiencias artísticas y populares muy fuertes, que en algún momento, como alguien dice, bueno, esto, convertirlo en un espectáculo, montarlo, llevarlo de acá para allá y cobrar una entrada. Por ejemplo, bueno, cuando los que nacen los circos más modernos en sí. Inglaterra también tiene que ver con destrezas con los caballos, por ejemplo, ¿no? Los que eran militares o que eran de los cuerpos de caballería que podían montar encima, hacer acrobacia encima de los caballos, son los primeros que fundan los circos, a los que después sí. suman otras. Eso fue en el año 1770, en Gran Bretaña, como decías vos, que empezó a surgir el circo como lo conocemos ahora. El circo, como lo conocíamos antes, diríamos, ¿no? Bueno, puede ser. Igual quedan, ¿eh? Quedan circos. Sí, sí, claro. Hay bastantes. Bueno, de esto y otras cosas tratará este programa de El Circo. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces centrífugas. Si me preguntan por el circo, yo me imagino que hay payasos, equilibristas, globos, malabaristas, muchos nenes, algodón de azúcar y cosas así. Del circo me imagino una versión de comedia, pero del infierno. Imagino que está lleno de payasos, que lo único que hacen es mirar a los nenes con cierta mirada no muy cariñosa. Y otra cosa que me imagino son animales encerrados, enjaulados, que son maltratados, que no le dan agua que no comen y que la gente se burla de ello o que les gusta que maltraten a un animal. Y eso me pone muy mal a mí porque yo adoro los animales, estoy en contra de maltratar a los animales. Y la imagen que me haría del circo es muy colorida, grande, no sé. La vida de circo a mí, yo lo asocio a nómades, ¿no? Obviamente, porque van de acá para allá. Cosa que a mí particularmente no me gustaría, porque no, primero que no me gusta, también lo asocio al campamento, al ir en carpa de vacaciones, y a mí eso no me gusta. Y bueno, el tema de los animales tan hablado, ¿no? Que si hay animales, tener a los animales haciendo piruetas y qué sé yo, cuando no están en su hábitat natural. Fran Brown, tan arrugado. Yo siento por ti la maldad del espejo. Maldito maquillaje, ese carmín está pasado. Fran Brown es un fuelle demasiado gastado, un juguete que ha caducado. Mirá, si yo pudiera suplantarte, llenaría el hipódromo con mis ágiles muecas y con simis y tangos y zamacuecas al mismo tiempo, haciendo por imitarte. Para hacer reír a un niño, que es tan noble misión, haría de mi alma una matraca, de mi entusiasmo una faca, de mi poeta un clown y una serpentina de mi corazón. Frank Brown, duende de Buenos Aires y dueño de las risas de mi generación, yo que he probado tus chocolatines y que te he visto por los trapecios y los trampolines dibujando desafíos pirotécnicos, carcajadas elásticas y piroteos técnicos, rey de las cabriolas fantásticas, yo te digo que has sido mi padre nuestro mi mejor libro y mi mejor maestro y clown, de mis primeras emociones plásticas, Fran Brown, mi querido gnomo Fran Brown. Salud, domadores, ¿qué tal, bailarinas? Adiós, Tony. El circo es el mayor espectáculo, la sangre del circo es el Old Tom Jean. Yo quisiera tener en un circo un cenáculo ambulante como John o como Anthony. ¡Viva la malla! ¡Viva el trompo! ¡Viva el carmín! ¡Viva el Old Tom Jean! Y la cabaña del tío Tom y la gloriosa vergez de San Fran Brown, mi maestro y clown. A los veteranos del circo, González Tuñón, dedicado a Fran Brown, clown inglés, que hablaba en castellano, que trabajó con los Podestá, etc.